Es actor, guionista, es director, ahora nos va a decir, pero además es el responsable de Implosión. Buenas tardes, Javier. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andan por ahí? Bien, está ventosa acá la cosa, pero estamos acostumbrados, Javier. Me imagino que vos, como buen Carmen de Patagónicos, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el gentilicio? Maragatos. Como buen maragato, sabés lo que es el viento, ¿no? Perfectamente. Así que no se escucha igual, no se escucha. Ahora estoy en Buenos Aires, así que... Claro, está bien. No se siente por la radio. Bueno, Javier, hacemos el enlace con eso de que sos de Carmen de Patagones, que para explicar un poco cuál es tu motivación para hacer un film que relata una página oscurísima de nuestro país, la masacre escolar de Carmen de Patagones. ¿Esto se gestó temprano en vos? ¿Cómo fue, Javier? Mira, en realidad la tragedia escolar, como se llamó al hecho, ocurrió en el 2004. Yo ya estaba viviendo acá en Buenos Aires, pero soy oriundo, o sea, nacido, criado, mi familia sigue viviendo allá y mis amigos. Y entonces tengo un contacto muy directo. Y en ese momento también tuve un contacto muy directo con todo lo que le estaba pasando a la comunidad, ¿no? Pensá que es una ciudad chica, entonces, digo, para muchos fue un titular, pero para todos los de la zona, los de la comarca, fue algo mucho más íntimo. Y yo ya estaba, digamos, trabajando como guionista, como director de cine, entonces mi primera aproximación fue como te decía, más doméstica, más íntima, y a los 2 años... empecé como a tener esta idea de hacer un documental en principio, que si bien no es mi lenguaje es la ficción, o venía trabajando en ficción principalmente, intenté hacer unas entrevistas, las hice, pero me di cuenta que no estaba como preparado como para abordar ese trabajo fílmico, ¿no? Ni yo, ni la comunidad, o por lo menos con las personas que me empezaba a entrevistar, que en realidad eran algunos de los chicos, de las chicas que habían estado en ese momento, familiares, educadores, psicólogos, psiquiatras que habían estado como conteniendo la situación. Y tiempo después hice otra película, pero siempre quedó como la idea de abordar de alguna manera artísticamente, poéticamente, lo que nos había ocurrido. Como ahora por ahí que ya hice la película, te puedo decir que como una herramienta de reflexión o de seguir haciéndonos preguntas, te soy totalmente honesto, en ese momento no tenía tampoco idea en dónde iba a terminar ese ensayo, ese trabajo que estaba empezando a hacer. Me di cuenta que no era por el lado del documental, que necesitaba yo contarlo desde otra manera, acercarme un poco a lo que también conozco más, que es el guión de ficción, la puesta en escena de ficción también, y empezaron a convivir un poco en estos dos mundos, que son un poco los mundos que conviven en la película, ¿no? Que es, por un lado, una ficción que parte desde el hecho, si bien no retrata el día de la tragedia, sino que la película transcurre en la actualidad. Conocí a Pablo y a Rodrigo, que son los protagonistas de la película, ya los conocía de alguna manera, si bien no somos de la misma generación, somos cercanos, somos vecinos, mi mamá había trabajado con la mamá de Rodrigo, la mamá de Pablo, vecina de toda la vida del barrio, o sea, como ese tipo de cercanía hizo también que pueda acercarme a ellos, a hablar, y mientras estaba como charlando con ellos me fui dando cuenta que eran magnéticos, que me interesaba abordarlo desde el punto de vista de 2 chicos que habían estado ahí y de cómo lidiaban hoy en el presente con ese pasado doloroso, ¿no? Entonces, esas fueron las primeras pistas que fui teniendo como para empezar a construir el guión que es este viaje que ellos hacen en la actualidad para ver si se pueden reencontrar con aquel compañero que tenía 15 años como ellos cuando les disparó y al que nunca más volvieron a ver y que de alguna manera también siguió creciendo, ¿no? Adentro de ellos casi como un fantasma, ¿no? La película un poco se arma alrededor de ese personaje ausente, de ese personaje que nunca más vieron y que hoy tiene la misma edad que ellos, 30 años. Y después me di cuenta además que quería que esa ficción que estaba escribiendo sea interpretada por ellos, porque también cuando iba charlando con ellos, cuando les iba contando cómo cómo iba avanzando la escritura y la creación del libro. Empezamos a hacer pruebas de cámaras con ellos, empezamos a filmar un poquito más los reportajes y eso se transformó en escena. Y bueno, y así fui construyendo en muchos años, porque fue un rodaje de 6 años, muchísimo tiempo. Fui construyendo en etapas como la película, ¿no? Que si bien, repito, es una ficción, está atravesada o tiene la particularidad de que está protagonizada por dos de los chicos, Pablo y Rodrigo, que estuvieron y que fueron, digamos, dos de las personas dañadas también. Víctimas. Víctimas en aquel momento. Y sobrevivientes. Sí, siempre pienso, porque siempre fue como un obviamente víctimas por como lo fueron un montón, todos los chicos que estuvieron ahí de la situación, pero también, bueno, no sé, el lugar de sobrevivientes me parece siempre un lugar más interesante de donde pararse, y es en donde ellos también se pararon para poder hacer este abordaje, ¿no? Para poder animarse a ir al pasado a través del arte, a través de una película. Tuvimos muchas resistencias en muchos momentos. Muchas veces nos preguntamos si valía la pena hacer la película, para qué la estábamos haciendo, por quién la estábamos haciendo. Creo que también por ser oriundos de allá todos, yo también, ¿no? Entonces, contar nuestra propia comunidad, mirarnos con distancia, pero mirarnos, digamos, y contar esa idiosincrasia. Bueno, también a mí en lo personal también me generó muchos conflictos al momento de montar la película, de hacerla, de sostener el proyecto, ¿no? Durante tantos años. Así que bueno, me fui por las ramas por ahí, Pablo. No, está perfecto. Está perfecto porque te tomás también el tiempo para buscar la mejor respuesta, me doy cuenta. Javier, estábamos dándonos cuenta acá mientras te escuchábamos que Junior también fue víctima, ¿no? De una, claro, de una violencia, claro, inesperada. Sobre todo me acuerdo de cómo impactó en quienes estábamos con cierta lucidez en ese momento, porque era algo que parecía de otro planeta, justamente de un planeta muy al norte. Nos imaginamos, estoy sintiendo que tus actores, que estos jóvenes, a 17 años de aquel hecho, porque faltan pocos días para que se cumplan los 17 años, también han tenido un camino de reconstrucción, de reparación, de sanación, haciendo este laburo contigo. ¿Es así, Javier? ¿Vos lo entendés así? Mira, hoy que la película fue estrenada y que nos sentamos a charlar y que pasaron un montón de cosas también en relación a la repercusión de la película, te puedo decir que estamos contentos con lo que sucedió. En un primer momento a mí me interesó, quizá para preservarme también, decirles a ellos que no era un camino terapéutico el que íbamos a iniciar, claro, ¿no? Digamos, que yo no soy director de cine, pero no psicólogo, no terapeuta. Entonces había en algún punto en donde, ni tampoco iba de la mano de un camino, de una búsqueda espiritual, digo, no solamente por la psicología, sino por una cuestión más. Pero bueno, el arte también nos envolvió, nos ayudó a entender un montón de cosas que no las hubiésemos entendido desde otra lógica, ¿no? Esa lógica que siempre te aporta el arte, que tiene que ver a veces con la intuición, con la espontaneidad, con hacerte preguntas, con descubrir algunas respuestas en el camino. Y todo eso fue, aunque no se vean muchas de esas cosas en la película, a nivel personal fue develador. Muchas veces filmábamos como si fueran escenas totalmente ajenas a nosotros, como si fuésemos todos, viste, así como profesionales del cine, y después íbamos a charlar de otras cosas y no volvíamos al tema de la película o de lo que había ocurrido. Y muchas veces sí, y nos quedábamos ahí durante muchísimo tiempo, y muchas veces decidíamos no seguir filmando y si podíamos volver en otro momento o cambiar el rumbo, ¿no? En algunos momentos. Entonces, creo que todo ese camino, creo que todo ese derrotero fue en principio develador, sobre todo también para los chicos y para la conexión que tuvimos. Esto de plantearse una búsqueda, vos recién decías también, lo de Junior, ¿no? Como víctima, y de repente también que ellos tengan la posibilidad de poder hacerse preguntas que, como en su momento, tampoco pudieron responder, porque fueron preguntas hechas desde una violencia y desde una agresividad a chicos de 15 años que estaban también intentando salvar sus vidas, ¿viste? Si el bullying, si el no bullying, si esto, si lo otro. Digo, preguntas muy complejas de responder en la situación y en el contexto que estaban los chicos, que ellos desde la adultez, tratando de desarmar todas esas cosas y tratando también de encontrar otros puntos de vista, otros lugares en donde apoyarse para construir y para seguir adelante también, porque la verdad es que, como vos bien dijiste, fue súper duro lo que le pasó a ellos y a la comunidad y a las familias, y ni que hablar también de la otra familia, del otro lado, que se fueron inmediatamente, que fueron de alguna manera, no expulsados, pero sí por protección, corridos del área de conflicto, y bueno, todo eso llevó mucho tiempo entender, y creo que todavía está en un proceso, ¿no? Digamos, es para mí más sencillo viéndolo desde afuera, por más que soy de la comunidad, pero habiendo hecho todo un trabajo de análisis y de cómo acercarme al tema y demás, que para ellos que lo vivieron, que creo que si pudieron hacer esta película y pudieron interpretarse a sí mismos haciendo un juego actoral, porque la verdad es que el lenguaje fue el de la actuación, ¿no? Y entonces creo que bueno, que eso fue súper liberador para ellos, ¿no? Y yo con eso ya me di como por satisfecho en un punto. No pensé tanto en que además el público que la vio, la crítica, los espectadores, iba a acompañar la película. En un momento estaba demasiado pendiente quizá de ellos, de cómo iba a ser hacer esta película. Y bueno, ahora estoy teniendo un poquito más de distancia, por más que todavía estoy muy pegado, ¿no? al acontecimiento del estreno, de leer lo que escriben sobre la película, que también es algo alucinante, ¿viste? De poder charlar, nomás ahora estoy hablando con vos y estoy como descubriendo respuestas nuevas y pensé, ¿viste? Cosas que van surgiendo, bueno, un poco como es el cine. Creo que eso aporta no solamente a los que le hicimos, sino a los espectadores que puedan encontrarse con este material de reflexión, quizá, sobre todo para seguir abriendo preguntas, no respuestas, y la respuesta a lo ocurrido no fue la intención de dar ninguna respuesta, ni de los chicos, ni mía, ni de la película. Bueno, vos lo has dicho, Javier, que acerca de tu lenguaje, como que has elegido el camino de la ficción, pero la verdad es que esta experiencia seguramente nos va a permitir una herramienta más para masticar todo aquello que se intercursó aquel día en una escuelita del sur bonaerense. La visión de lo que es el film en propiamente la van a tener en nuestra audiencia ya. La Seguro. Tenemos compartida en nuestro Facebook, porque yo compartí el tráiler recién, Javier. Genial, gracias. Sabemos que se llevó el reconocimiento en el Bafisi, implosión. ¿Qué otra cosa podríamos decir técnicamente de la película que ya tiene sus laureles? Y bueno, fue a Gijón el año pasado, que bueno, que estábamos invitados, pero no pudimos ir a España. También estuvo en Trieste, en Italia, ahora va a Vancouver, la semana que viene se estrena en Vancouver, en Canadá, y está actualmente en el Sanfic en Chile. También hay invitación para Uruguay. Bueno, México va a tener ahí su recorrido, la peli. Así que bueno, eso está buenísimo porque abre un montón. Y creo, volviendo un poco a lo que me preguntás, a qué otra cosa técnica o bueno, qué trae o qué granito de arena o qué suma, creo que sí, la película, si bien es una ficción, se abraza con el punto de vista de dos protagonistas reales, ¿no? Y eso le da una emocionalidad distinta a la película, ¿no? El viaje que hace el espectador, los espectadores más despistados que por ahí, porque no hay ningún cartel que anuncia que son Rodrigo y Pablo, son los tipos que estuvieron ahí, ¿no? Pero bueno, ya que estamos hablando de todo esto, la verdad es que el viaje también que hace el espectador, sabiéndolo, es un viaje emocional diferente, ¿no? Se vuelve mucho más pesado, Javier, con ellos en cámara. Sí, y agregamos a lo que estabas contándonos, que mañana, jueves 19 y el domingo 22, va a estar presentándose en el Espacio Inca, acá en Santa Rosa, en la capital de la provincia de La Pampa. Y el miércoles 25 también. Hay tres fechas para que nuestra audiencia pueda acercarse a este material, Javier, del que te estamos muy agradecidos. Ya te venimos siguiendo, te venimos conociendo. Muchas gracias. Como actor, como guionista, ya tenés reconocimiento, no hace falta que te sobe el lomo yo, pero ya me dieron ganas de ir a buscar, a encontrar esta herramienta que nos ofreces y que sabemos de una gran calidad. Javier, nosotros estamos muy agradecidos por este rato contigo. Yo te invito a, si querés, dejarnos una reflexioncita más. O mencionar algo que te parezca importante, un agradecimiento, lo que quieras. Mandar saludos, si querés. Bueno, en principio a toda la gente que se acerca a la película, siempre agradecidos de que vean nuestro trabajo. Es una película que le hicimos, es un viaje muy enriquecedor y es una película que le hicimos con mucho amor, con mucho respeto, con mucho esfuerzo. Y creo que eso los espectadores lo van a encontrar en la película. Y bueno, sobre todo, siempre agradecido a la generosidad de Pablo y Rodrigo, que le pusieron el cuerpo, el alma, nos permiten a todos los que vemos la película ir y viajar a ese pasado, viajar a esa juventud, ¿no? De esos chicos de 15 años desde un lugar diferente. Y con una mirada adulta también, ¿no? Y ellos mismos haciéndose esas preguntas incómodas que muchas veces no supieron responder. Así que no supieron o no pudieron o no quisieron, ¿no? Así que bueno, esa es la invitación y bueno, es que les guste y que más que les guste, que se lleven algo, ¿no? Ese es el objetivo, así que muchas gracias. Así va a ser, Javier. Muchísimas gracias a ti y que tengas muy buen resto de la jornada. Vamos a ir a verla, vas a ver. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Javier, hasta pronto. Ahí va Javier Van de Kouter, el director de Implosión, que va a poder ser vista en el Espacio Inca de Santa Rosa mañana a las 7 de la tarde, el domingo también, y también el miércoles 25 de la próxima semana a las 19 horas, la película que relata, que merodea, si querés, aquel día trágico de 28 de septiembre de 2004, cuando ocurriera la tragedia, sí, de Carmen de Patagones.